Ahora sí, es un gusto saludarlo, diputado Recalde. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo va? No sea exagerado, por favor. Pero aquí, mire, yo me asesoro. Susana Andrada, Daniel López, antes de las 10 de la mañana estábamos hablando de esta nota y decían, y es el tipo con el que hay que hablar, así nomás. Está bien, o sea, eso me gusta más, el tipo con el que hay que hablar. Es menos ampuloso, sí, ¿verdad? Sí, sí, ahí sí. Héctor, sí. ¿Qué está pasando? Y bueno, digamos, la historia reciente, ¿no? Frente a la crisis del capitalismo financiero internacional y la consecuencia que pueda traer sobre nuestras playas, me pareció muy oportuna la actitud del ministro de Trabajo, el doctor Tomada, de convocar a las empresas y a las cámaras empresarias para evitar despidos. Esto se vino trabajando, pero el viernes me llama... por eso no presenté ningún proyecto de ley. Algunos compañeros míos diputados sí lo hicieron. Digo, bueno, esperemos primero esta primera etapa de tratar de concertar, acordar que no haya despido, mucho mejor el acuerdo que la imposición, ¿no? Pero el viernes me llama Moyano y me dice que preparen un anteproyecto de ley porque las informaciones que tiene es que hay muchos despidos. En algunas actividades más intensidad que en otras. Pero bueno, me pongo a trabajar con antecedentes ya legislativos en el país en esta cuestión de cómo tratar de frenar los despidos, ¿no? Y estamos hablando de despidos sin causa justificada y que abarca tanto a trabajadores en blanco como a trabajadores en negro, esto para evitar alguna mala información, ¿eh? Todos los trabajadores, sean en negro o en blanco, están protegidos por este proyecto de ley. ¿Y qué hago? Bueno, el autor intelectual de la Ley de Contrato de Trabajo, Norberto Centeno, en un anteproyecto de ley del año 74 había planteado lo que él denominaba el despido socialmente injusto. Es decir, en determinadas ocasiones, un despido socialmente injusto. Recuperé esa figura y estamos hablando de los despidos que no tienen causa justificada. Si hay un despido sin causa justificada, y bueno, este despido no puede ser, tiene que o reinstalar al trabajador o pagar la triple doble de acuerdo a estas circunstancias. Si cumplió el procedimiento preventivo de crisis e igual ratifica el despido y el despido se demuestra que no tiene causa justificada, tiene que pagar una doble indemnización. Si no cumplió con este procedimiento preventivo de crisis, que permite el diálogo con el Ministerio de Trabajo, con el sindicato respectivo, a ver cómo frenar la posibilidad de despido, no lo cumplió, será triple indemnización o reincorporación del trabajador, opción del trabajador. Y además todo un capítulo de multa por la violación legal. Y esto retroactivo al 1 de octubre porque ha habido un menú de circunstancias realmente bastante amplio. Desde el pequeño empresario que a lo mejor pensó que la crisis esta lo demolía y a ese hay que ayudarlo y el Estado ya articuló algunas cosas como compensaciones para evitar los despidos, hasta aquellos otros sectores que quieren competir mejor con países que devaluaron y piden la devaluación y si no, amenazan con los despidos. Otros que para mantener exenciones impositivas o subsidios también dicen que si no les aumentan las exenciones o los subsidios no tienen más remedio que despedir. O una tercera o cuarta categoría que establece un acondicionamiento a los sindicatos que no reclamen nada porque lo único que tienen que hacer es defender el empleo. Es decir, frente a toda esta gama de situaciones, poner algunos límites. Y estamos hablando de despidos sin razón, sin causa justificada. Y además que no son aplicables a los nuevos contratos. Así que contrata tranquila, los nuevos empleos no están amparando esto. Estamos amparando a los viejos empleos. Diputado, sobre la realidad de la situación, ¿hay algún ingrediente político, como por ejemplo lo que sucedió a partir del fallo de la Corte Suprema? Porque Moyano, dos días de diferencia, dijo, no está pasando nada, y después dijo, está pasando mucho. Me viene bien su pregunta, porque cuando Moyano dijo no hay despidos, es por una información, y viene muy bien para otras explicaciones. Moyano se junta en lo que ellos llaman la mesa chica, y pregunta a los representantes de comercio y de metalúrgico si había despidos. Le dicen que no. Entonces ahí dice no hay despidos. Pero fíjese, después, expurgando más, ¿cómo es que no hay despidos? Lo que plantean, por ejemplo, en comercio, los supermercados rescinden contratos de trabajadores de agencia. Esos trabajadores vuelven a la agencia, así no pierden a su empleador, que es la agencia de empleo. No lo pierden por 45 días. En la industria, ¿qué pasa? Cesaron contratos eventuales o trabajadores contratados. Esto tiene olor a fraude laboral. Entonces, y después conversa con la carne, con bancarios, con ceramista, y bueno, ahí es donde dice, no, acá hay despido, y bueno, el cambio de actitud es por la mayor información que tenemos ya, ¿no? Por eso me pide el viernes que redacte este proyecto. Y no tiene ninguna vinculación con el fallo de la Corte, que es otra cuestión que merece otro comentario. Y además quiero insistir, porque hubo una noticia que no refleja mi pensamiento, que dice que yo pediría juicio político. Yo por esta Corte, que gracias al decreto 222 de Kirchner se integró con jueces absolutamente independientes del Poder Ejecutivo, con conocimiento jurídico, con probidad, yo puedo tener disensos, pero soy absolutamente respetuoso. Lo que me decían es, yo digo, la Corte falla el caso concreto, pero no puede legislar. No puede legislar. Aparte de unas críticas que les hice, ¿no? No puede legislar. Y me dice, bueno, y si sigue así, bueno, si sigue así, también, como diciendo, no hay un poder omnímodo en la Argentina. Si sigue así, si quiere legislar, entonces, bueno, el juicio político. Pero en esa hipótesis, de ninguna manera, porque falla en contrario a mi pensamiento, a mí se me ha ocurrido hacer un juicio político. Es muy importante la aclaración que hace Recalde, porque efectivamente lo que se maneja en todas las mesas periodísticas es que usted estaba pensando en pedir el juicio político. No, ¿volviendo? Por eso aprovecho este reportaje, porque lo escucha mucha gente, y yo quiero aclarar, ¿no? Uno no tiene un periódico como para hacer una nota central y aclarar, entonces, bueno, esta oportunidad es buena, porque además yo siempre hablo con autenticidad, me puedo equivocar de medio a medio, pero con autenticidad. Quiero que escuche a Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Son 20 segundos para ver qué le sugiere. ¿Cómo no? Todos debemos actuar con prudencia para no tirar más hasta el fuego. Las empresas realmente están profundamente preocupadas por estas propuestas de la CGT, que más que propuestas parecen amenazas. Ninguna empresa despide a sus colaboradores con alegría. Formar un trabajador, un empleado, un profesional lleva años, lleva esfuerzos, requiere recursos, y nadie se desprende después de semejante esfuerzo con alegría, sino con honda preocupación. Y en lugar de estar discutiendo cómo enfrentamos la crisis, cómo bajamos las tasas de interés, cómo hacemos para alentar el consumo, cómo mejoramos la productividad, cómo hacemos para exportar más, lo único que se le ocurre a la dirigencia sindical es proponer una triple indemnización en los casos de despido. Héctor Recalde. Digamos que desde el lugar donde se ocupa o se coloca, yo que se está defendiendo sus intereses, ¿no? Pero con el mismo razonamiento no tendría indemnización por despido, porque si les causa tristeza despedir, no tendría que haber indemnización por despido. Y la verdad que uno le gustaría darles alegría, o sea, que mantengan los puestos de empleo, que no se pongan tristes. ¿La situación llega a ser dramática según el punto de vista de ustedes? No. Lo que hay que, yo creo que esta, hay que evitar la profecía autocumplida también, ¿no? Ahí la crisis viene, hay que tratar de morigerar los efectos de la crisis, y por eso lo que digo es, no hablemos más de estadísticas, de la doble, de la triple, de la prohibición del despido. Hablemos de la persona que pierde el empleo y lo que significa para la cultura del trabajo en una sociedad, cómo ese drama personal se transmite a la familia, cómo el drama de la familia se proyecta a toda la sociedad, cómo una sociedad más desigual y con menos inclusión social es una sociedad más insegura, para que todos nos pongamos en situación para defender el empleo. Recalde. Que esto me parece trascendente. ¿Cómo le va, Recalde? Daniel López, buen día. ¿Cómo le va, López? Bien, vamos a tratar de precisar qué va a pasar desde hoy. Hable un poquito más alto. Sí, hoy o mañana usted presenta el proyecto, ya todo el bloque oficialista lo va a hacer propio. ¿Cuándo piensan tratarlo? Bueno, yo se lo voy a mandar hoy a Hugo Moyano, y él me dirá, lo someterá, no sé, a la Secretaría, al Consejo Directivo, me dirá si es el sentido de oportunidad, si lo presentamos. Hay otros proyectos presentados, ¿eh? Ojo que esto es el ABC. Muchos se extrañaron de que cuando comenzó el tema de los despidos en nuestro país, yo no presentara un proyecto de esta. Pero hay consenso, Recalde, entre los legisladores del propio oficialismo y no de la oposición. No lo hablé. Ajá. No he presentado proyectos desde el oficialismo. Tengamos en cuenta, Héctor, que cuando el gobierno anunció que se terminaba la doble indemnización, paralelamente esto iba atado al éxito que significaba bajar el desempleo por debajo del 10%. Para que el gobierno acepte esto, para que los legisladores se pongan en línea, tendrá que aceptar el gobierno que la situación se ha desmadrado. digamos que no hace falta que se desmadre. Si aumentan los despidos considerablemente, si las cámaras empresarias y las empresas no acuerdan, como está intentando el gobierno a través del ministro de Trabajo, y bueno, yo lo que digo es, me parece bien, por eso no presenté yo un proyecto. Raúl Solana, de mi bloque, presentó un proyecto así. Donda y Marchand presentaron otro, creo que Basterio otro, en fin, hay muchos proyectos presentados. Yo no lo hice precisamente para agotar una primera instancia de diálogo y acuerdo. Pero esto significa entonces que el Poder Ejecutivo no quiere avanzar y por eso ustedes avanzan en el Congreso. No. Esto es una inquietud de la CGT que cumple con su rol. Su rol es defender los derechos e intereses de los trabajadores. Uh-huh. Y me pide a mí que redacte un anteproyecto en el que yo coincido, si no lo hubiera redactado, obviamente, ¿no? Y bueno, decidirá en el momento de la oportunidad. Yo no sé si Moyano habló con el ministro de Trabajo, creo que está en Ginebra tomada. Si habló con alguien, esto lo desconozco, pero uno tiene que ser coherente con su pensamiento. Recalde, me animo a hacerle esta pregunta. A ver si yo me animo a contestarla. No, usted se va a animar. A ver. ¿No habrá un buen acuerdo entre Moyano y Kirchner? El gobierno no quiere la doble indemnización porque sería una especie de fracaso para el gobierno. Pero al mismo tiempo le puedo decir a Moyano, ustedes presionen, ustedes manden los proyectos, peleemos esto para que esta gente trate de dominarse, como ponerle riendas al caballo desbocado de los empresarios que muchas veces, con poco sentido ético, a lo primero que van es a los despidos de la gente, después de años en los cuales uno podría decir que no les ha ido nada mal. Yo tengo una deformación profesional, o histórica o de personalidad, que normalmente hago la lectura lineal de la historia, no la tesis conspirativa, ¿no? Entonces digo, ¿qué es el bien jurídico que yo tengo que tutelar? El empleo. ¿Cuál es el camino posible? Este, porque aumentan los despidos. Ojo, estamos hablando de despidos sin causa, sin razón. Y yo no creo que para el gobierno sea contradictorio esto, porque si hay un interés en el gobierno defender el empleo, lo viene diciendo la presidenta. Fíjese qué pasó con los empleados de la AFJP. Si una empresa dice, nos cayeron mucho las ventas por la crisis, y está probando la falta de trabajo, tiene causa. Es causa justificada. Y lo justifica, y lo prueba, ¿no? Uh-huh. Por eso el procedimiento preventivo de crisis requiere información, traigan los balances, muéstrenme la jornada. Mira, hay un ejemplo. Si hay un establecimiento que está trabajando 7 días por semana, 24 horas por día, el día siguiente despide, y me parece una imprevisibilidad total, ¿no es cierto? Héctor Recalde, una figura, ¿eh? La vamos a seguir, ¿eh? Nos da mucho gusto conversar con usted. Da gusto debatir ideas. Un placer. Adiós. Héctor Recalde.